Sección 37 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 78. No se debe temer las enfermedades. Esas fluxiones y esos accesos de fiebre que os atacan a menudo y que provienen de resfriados que se hicieron crónicos, me apenan tanto más por ser una enfermedad que yo conozco por experiencia. Al principio no le prestaba atención. Mi juventud me permitía soportar las desazones y resistir enérgicamente a las enfermedades. Más tarde hube de ceder, y llegué al punto de que parecía estarme derritiendo, según lo flaco, lo consumido que estaba. Con frecuencia tuve tentaciones de quitarme la vida. Me contuvo la ancianidad de mi padre. A mí no me faltaba la energía necesaria para darme la muerte, pero temí que le faltara a mi padre la suficiente para su dolor. Me condené, pues, a prolongar la vida. Para resolverse a vivir hace falta valor algunas veces. Voy a deciros cuáles fueron mis consuelos, después de manifestaros cómo los principios mismos en que me apoyaba obraron en mí de igual modo que medicamentos. Consuelos honrados se cambian en remedios, y todo lo que se refiere al alma fortalece el cuerpo. Mis estudios me han salvado. Mi restablecimiento lo atribuyo a la filosofía, y es uno de los menores servicios que le debo. Mis amigos también contribuyeron con mucho a mi curación, con sus cuidados, su conversación y sus consejos, pues es bueno que sepáis, mi querido, mi excelente Lucilio, que nada consuela y alivia y sostiene tanto a un enfermo como las pruebas de afecto de sus amigos. Nada hay mejor para apartar el pensamiento, la idea de la muerte. Parecíame que yo no moriría, puesto que ellos me sobrevivirían, y yo, por lo tanto, si no con ellos, viviría por ellos. No podía temer la muerte, creyendo que no iba a rendir el alma, sino a transmitírsela. He aquí lo que me decidió a cuidarme y a soportar todos mis sufrimientos, porque hubiera sido triste cosa, después de haber tenido el valor de morir, no tener el de vivir. Adoptad, pues, este género de tratamiento. El médico os recomendará hacer ejercicio, os prohibirá la inacción, a la cual inclina demasiado la falta de salud. Os prescribirá leer en voz alta, para ejercicio de la respiración. Os dirá que os embarquéis para que la navegación os sacuda las entrañas. Os indicará los alimentos que os convengan, las circunstancias en que debáis tomar vino para adquirir fuerza, o suspender su uso para no irritar o provocar la tos. Pero yo no he de daros un remedio para esa enfermedad, sino para toda la vida. Despreciad la muerte. Cuando hemos dejado de temerla, ya no nos aflige nada. Hay tres cosas graves en toda enfermedad: el temor a la muerte, el dolor físico, la suspensión de los placeres. Ya he dicho bastante de la muerte, no agregaré más que una cosa: que el temor que ella inspira no proviene de la enfermedad, sino de una predisposición natural. En muchas personas la enfermedad ha retardado la muerte, y lo que las ha salvado ha sido la creencia de que iban a morir. No se muere por estar enfermo, sino por estar vivo. Os restablecéis y la situación es siempre igual. Un enfermo que se cura se ha librado de la enfermedad, no de la muerte. Volvamos ahora a las molestias de la enfermedad. A menudo la acompañan fuertes sufrimientos, pero con intervalos que los hacen llevaderos. El dolor que llega a su grado máximo de intensidad toca a su fin. No puede sufrirse mucho durante largo tiempo. La naturaleza, tierna y previsora madre, nos ha organizado de tal suerte que nuestros padecimientos sean o cortos o soportables. No hay dolores más fuertes que los que se fijan en los nervios y las articulaciones, pero el exceso de dolor hace que se embote pronto la sensibilidad de las partes doloridas. La gota en los pies y en las manos y todos los dolores de las vértebras o de los músculos tienen intermitencias. Los primeros accesos de estos males son siempre dolorosos, pero su violencia misma hace que el sufrimiento vivo pase pronto. Los dolores de muelas, de ojos y de oídos son tan agudos porque se forman en las partes más pequeñas del cuerpo. Lo mismo ocurre con los dolores de cabeza. A mayor intensidad, mayor tendencia al adormecimiento. Se tiene, pues, el consuelo, en medio de los más fuertes dolores, de saber que en breve dejarán de sentirse. Pero lo que hace más desgraciados a los necios en los grandes sufrimientos físicos es que no tienen la costumbre de pensar en el alma por haberse cuidado en demasía del cuerpo. El hombre de juicio hace la separación, ocupándose del cuerpo menos que del alma, por ser esta la parte más noble y más perfecta, y aquella la más frágil. Pero es fastidioso, me decís, el verse privado de los gustos habituales, estar a dieta, pasar sed y hambre. Los primeros días de abstinencia son duros, convengo en eso, pero poco a poco se van apagando los deseos a medida que se debilitan los órganos que tales deseos engendran. De eso vienen los ascos del estómago, de eso la aversión a nuestros manjares predilectos, y por último, la pérdida total del apetito. Ahora bien, el verse privado de lo que no se apetece, nada tiene de penoso. Añadid que no hay dolor sin término, o a lo menos sin interrupción. Agregad también que pueden tomarse precauciones contra el mal, combatirlo con remedios preventivos desde que amenaza, desde el primer amago, pues las enfermedades se anuncian con algunos síntomas premonitorios, singularmente las que nos son habituales. Por otra parte, las enfermedades se soportan bien cuando se desprecia el resultado final con que nos amenazan. Guardaos bien de agravar con lamentos vuestros males, empeorando con ellos vuestra situación. El dolor es leve cuando no lo exageramos, cuando nos damos ánimos diciendo «esto no es nada», o a lo menos «es poca cosa, pasará pronto, sepamos aguantarlo». A fuerza de creerlo así, el dolor se hace ligero. ¿Que la enfermedad no me permite hacer nada? ¿Que ha suspendido todas mis funciones? Sin duda habrá podido paralizar vuestro cuerpo, no así vuestra alma. La enfermedad puede inutilizar los pies del corredor, las manos del zapatero, la vista de un artesano. Pero si tenéis costumbre de hacer uso del alma, podéis seguir aconsejando, enseñando, aprendiendo, recordando. ¿Os parece poco el ser un enfermo razonable? Mostraréis que se puede dominar la enfermedad, vencerla o a lo menos soportarla. Para la virtud, creedme, hay sitio hasta en un jergón. Las almas enérgicas e intrépidas no brillan solamente en los campos de batalla. El valor se muestra en el lecho del dolor. Tenéis en qué ocuparos. Luchad bravamente contra el mal, y si éste no os abruma, si no os arranca lamentaciones y quejas, habréis dado un ejemplo digno de loa. Sí, en efecto, sería glorioso para un enfermo si tuviera espectadores. Sed vuestro espectador y aplaudíos vos mismo. Fortaleced vuestro ánimo con estos pensamientos y otros semejantes, y alguna vez con la lectura de mis epístolas. Tiempo vendrá en que volvamos a unirnos y aun a confundirnos. Por próximo que esté, no lo estará bastante, si sabéis aprovecharlo. Ya lo dijo Posidonio. Un solo día tiene más duración para el que sabe que una larga vida para el ignorante. Entretanto, ateneos a este principio. Agarraos a él. Tomadlo como regla de conducta. No os dejéis abatir por las desgracias. No os fiéis de la prosperidad. No perdáis de vista los caprichos de la suerte. Una desgracia esperada mucho tiempo se siente menos cuando al cabo se produce. Fin de la sección 37.